Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos de los 940 de amplitud modulada. Qué gusto estar en este encuentro con las noticias culturales. En esta segunda emisión les damos a conocer el acontecer cultural de la ciudad y el mundo. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 42. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Gutenberg revive en una obra de teatro para incentivar a los niños a la lectura en Ecuador. 14 películas ecuatorianas serán proyectadas en Bolivia. Domingos de Casa Abierta celebra el Mushuk Nina y el Día de la Mujer. Libro Manantial de Ensueños de José Villacreces se presentará en la Casa de la Cultura. 13º Festival Internacional Mujeres en la Danza comienza este 8 de marzo. En el ámbito internacional inauguran en Venezuela la exposición Mi Eterno Amigo Hugo. Hoja fosilizada evidencia que la Antártida y Sudamérica estuvieron conectados al final de la era de los dinosaurios, según un estudio. Estos, entre otros temas, en Identidad, a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad, a la hora del café. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el libro Manantial de Ensueños del escritor riobambeño José Villacreces Vinuesa en el Aula Benjamín Carrión el 11 de marzo a las 19 horas. Villacreces presenta en este libro una compilación de textos poéticos donde plasma las angustias humanas que se han extraviado en nuestra razón de ser, de la levedad y sutil transitar por la vida. En esta obra literaria fluyen vocablos sencillos, serenos y transparentes como el agua de un manantial, con la intención sensiblemente humana de un poeta en la revelación tangible de sus sueños, afirma Guillermo Montoya, presidente del núcleo de Chimborazo. El autor del libro, de 73 años, de origen riobambeño, publicó este trabajo hace 3 años y hoy entrega al lector mensajes sobre la vida, el amor, los recuerdos, la nostalgia, alegrías y tristezas. Los actores ecuatorianos Pancho Arias y Jesse Constante del colectivo Dar Teatro reestrenarán la entretenida obra Gutenberg y el amor por las letras. Esta pieza teatral apta para todo público se presentará en el Teatro Patio de Comedias, ubicado en la 18 de septiembre y 9 de octubre, en el centro norte de Quito, los sábados y domingos desde el 7 hasta el 29 de marzo a las 11:30. La obra pone en escena al inventor de la imprenta, el alemán Johannes Gutenberg, y a una bibliotecaria enamorada de los libros, Olivia, quien vive en el año 2085. Ella, a través de su poderosa imaginación, logra que un robot de Gutenberg cobre vida y traslade al espectador 1450, cuando el inventor imprimía la Biblia. La escenografía está compuesta por un telón pintado como si fuera una biblioteca llena de libros. Además, hay una imprenta fabricada de madera y 3 Biblias. Las entradas para las funciones se venderán en la boletería del teatro los días de las presentaciones y costarán $6. El 8 de marzo se festejará la ceremonia del Mushuk Nina y el Día de la Mujer en Domingos de Casa Abierta. Grupos y organizaciones culturales como el CADE, Pacha Cayari, Ñukanchi Alpa, Yurak Alpa, Minkayani, Inti de América, Tradiciones del Ecuador, Pacarina, Pablito López y su grupo Incari, entre otros, se suman a este evento en el que se realizará el desfile desde el Parque El Arbolito, que iniciará a partir de las 9 de la mañana con la participación de los danzantes de Pujilí. Simultáneamente se dará inicio al espectáculo musical en el Teatro Ágora, donde se rendirá homenaje a la mujer ecuatoriana, en esta ocasión representadas por Teresita Andrade, Anabel Hiller, el trío Las Tres Marías y Karina Clavijo, las que recibirán una serenata a cargo de Jinsov, Juan Gabriel y Alejandro Fernández del programa Yo Me Llamo. Thank you. El séptimo concurso de comidas típicas y reconocimiento al mérito artístico cultural en homenaje a la mujer por su Día Internacional se realizará el 8 de marzo a partir de las 9 de la mañana en el malecón de la ciudad de Orellana. El principal objetivo del encuentro es homenajear al esfuerzo y liderazgo de la mujer de esa provincia. Las inscripciones para el concurso se recibirán hasta el próximo 6 de marzo en la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana. Más de una docena de películas ecuatorianas se proyectarán en la Cinemateca Boliviana como parte de un encuentro de cine que tendrá a Ecuador como protagonista durante una semana en Bolivia. En total, 14 largometrajes ecuatorianos serán presentados durante la muestra, que se incluirá el día de hoy con el documental de Pocho Álvarez, Ale y Dumas, producción 2008. E incluirá también actividades paralelas. Entre los eventos previstos en la Semana de Cine del Ecuador se destaca la mesa redonda Las Experiencias del Cine en Bolivia y Ecuador, en la cual participarán los visitantes ecuatorianos Juan Martín Cueva, director del Consejo Nacional de Cine del Ecuador. También estará presente Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. La referida mesa, según los organizadores, permitirá dar a conocer los mecanismos empleados por Ecuador para elaborar su ley de cine. El 13º Festival Internacional Mujeres en la Danza se realizará en Quito del 8 al 15 de marzo con la participación de 7 países como tributo a la mujer con el apoyo de la Casa de la Cultura y el municipio de Quito. Este año el eje del evento es Mujeres del Butó Latinoamericano, propuesta artística que nace en el Japón de la posguerra a raíz de los ataques atómicos estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki, que dejaron miles de muertos y destrucción que desarrolló en el pueblo japonés la necesidad de reconstrucción. Participarán delegaciones de Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, México y Ecuador para difundir un arte que se ha posicionado en la escena artística mundial como de vanguardia. Con ocasión de este festival se planea una gama de presentaciones, talleres, charlas, exposiciones, performances y estrenos que se desarrollarán en sedes como el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el Teatro Sucre, la Casa de la Danza, el Centro de Desarrollo Comunitario San Marcos y la Plaza de la Independencia. La quinta y última jornada del primer encuentro internacional de periodismo cultural especializado en música se desarrollará este 7 de marzo a las 17 horas en el Teatro Variedades, Ernesto Albán. Se realizará el foro La Música como Ingrediente Creativo en la Construcción de una Identidad Urbana, a cargo de Beto Arcos, de Estados Unidos, Gabriel Plaza, de Argentina, Carlos Callado, de Brasil y Felipe Pinzón, de Ecuador. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Amigas, amigos, está con nosotros Ramiro Caiza, él es promotor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y estuvo coordinando directamente el cuarto simposio de escultura monumental que se realizó en el Cantón Mejía, específicamente en Machachi. Bienvenido, Ramiro, qué gusto contar con tu presencia. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre una especie de balance de este cuarto simposio internacional de escultura monumental. Decirte que esta cuarta edición ha sido un éxito mayor que las anteriores desde el punto de vista de participación, de convocatoria, puesto que han estado 6 países participando con notables representantes. Realmente de cada uno de ellos ha estado por ejemplo Hungría a través de Isván, e Italia con Matías Dalalba, Costa Rica con Ulises Jiménez, México con Jorge de Santiago, Chile con José Miguel Cárcamo, y por Ecuador participaron Milton Estrella y Masterac y Carlos Pozo. Entonces, desde las convocatorias, diríamos de que vamos creciendo. Digo vamos creciendo porque esta idea inicial nació en Machachi, amigos oyentes, allá por el año 2010, con el artista Hugo Proaño, que tuvo la acertada idea, diría, ¿no?, de plantear esto. Y quien les habla, lo que hizo es armar orgánicamente el proyecto, darle sentido a esas ideas, y desde allí hemos venido caminando. Obviamente que en este camino hemos ido sumando esfuerzos con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fundamentalmente en las ediciones segunda, tercera y cuarta, porque recuerdo en la primera edición no hubo el apoyo. Bueno, había otra administración de la Casa de la Cultura y dijo que esto no era importante. Uh-huh. Pero sin embargo, debemos plantear lo positivo. Esto va en creciendo, diríamos, este simposio, y llegar a una cuarta edición creo que es un mérito. Un mérito porque se le está dando al Ecuador un espacio para la escultura monumental. ¿Y qué mejor desde una óptica descentralizada, que no se concentren únicamente en las grandes ciudades o capitales de provincia del país? Esto nació en Machachi, ha vuelto a Machachi el cuarto simposio. El segundo, es importante decirlo, se hizo en una parroquia en Aloací, donde pasa la línea férrea en la estación del ferrocarril. Machachi precisamente se llama así. En la tercera edición se lo hizo acá, frente a la Fiscalía, acá en los espacios verdes de la Casa de la Cultura, y allí están las obras en mármol blanco como patrimonio cultural de la Casa de la Cultura, de la ciudad, del país, ¿no? Entonces, que sea un motivo más para visitarnos, ¿no? Para quienes gustan de la cultura y en particular de la escultura, admirar estas obras. Y esto es lo que se intenta hacer en Machachi, de que sea la ciudad de las esculturas, de que sea un motivo más para atraer al turismo cultural. Y cuando eso vamos logrando, se produce una dinámica diferente de la economía local también. Entonces creo que no es utópico pensar en ese camino del buen vivir desde la cultura, desde el aporte que la cultura en términos reales, prácticos, puede dar. Entonces, desde estas ópticas amplias, creo que el simposio ha sido un éxito. Hay que decirlo, la cobertura de los grandes medios de comunicación, especialmente la televisión, le ha dado una presencia, un soporte a esta cita cultural importante. Entonces, diríamos de que a nivel local, la población de Machachi se va apropiando, va repensando los términos de la cultura desde las estéticas diferentes, porque hay que darle todo un abanico de posibilidades, no quedarnos únicamente en la tradición, en esos hábitos que se van transmitiendo de generación en generación. ¿Por qué? Porque la cultura es dinámica y la cultura también es, nos provoca otras lecturas, diríamos incluso irreverentes, ¿no? Siempre la cultura será contestataria, si cabe el término, se adelanta a muchos hechos en el tiempo, y allí estas estéticas desde lo abstracto, por ejemplo, que están plasmadas en algunas obras, obligan al transeúnte a pensar, porque no es lo obvio. Lo obvio es que está, por ejemplo, allí plasmado un caballo. Sí, de acuerdo. Eso representa parte de la cultura del Chagra, por ejemplo, ¿no? Que es entendible para el común de los humanos. Pero hay otras obras geométricas que nos obligan a decir qué es eso, o uno simplemente, como observador, emitir un criterio. Uh-huh. Damiro, es importante el apoyo que necesita este tipo de eventos internacionales. Me refiero al apoyo de la empresa privada. ¿Cómo ha participado la empresa privada en este simposio internacional, tomando en consideración de que hay que trabajar en función del alojamiento, en función de los pasajes aéreos para los invitados internacionales, sobre el material que van a utilizar para su trabajo, es decir, todos los pormenores que se necesita para este simposio? Sí, en esta parte hay que reconocer y valorar el aporte que a la cuarta edición de este simposio ha dado el gobierno local, el municipio del Cantón Mejía, que ha asumido, diríamos, casi un 85% del costo total en términos económicos y otro tipo de logísticas, ¿no? Maquinarias, personal, en fin, toda una serie de logísticas que se suman. Entonces, eso hay que reconocerlo. Pero también el aporte económico que ha hecho la Casa de la Cultura para lograr sumar y, diríamos, solventar en parte la gran demanda de recursos. Bueno, a esto se suman aportes y auspicios también puntuales del gobierno de la provincia de Pichincha, por ejemplo. Ha aportado ¿cómo? Con unas carpas muy vistosas que han estado 17 días ahí a disposición de la organización y, por supuesto, de los escultores, y que ha servido de mucho porque las inclemencias del tiempo. Ramiro, luego de participar estos artistas internacionales de México, Chile, Costa Rica, Hungría, Italia, Ecuador, en este simposio, ¿qué es lo que ganan ellos? No sé si un reconocimiento. Sí, bueno, hay que decirlo también, se les da, ¿qué diría? un reconocimiento económico simbólico para la dimensión de la obra, toda vez de que es un trabajo muy duro, 10 horas diarias trabajando durante 16 días, agotador, sin, bueno, un día se hace un intermedio como un descanso, una cuestión recreativa, que viajaron acá a los Andes, específicamente al Cotopaxi, ¿no? Entonces, encantados también de nuestra geografía de Ecuador, pero el reconocimiento es un tanto simbólico a nivel económico. O sea, se les entrega alrededor de $1,000 más el IVA, es eso, por este trabajo. Pero si valoramos la obra ya en sí que dejan, esa huella marcada a través del patrimonio cultural de su escultura, no tiene relación absoluta. ¿Por qué? Por si algo. Hablamos directamente con Ulises Jiménez de Costa Rica, y nos decía, nos preguntaban, ¿no?, que cuánto costaría en el supuesto de que él tendría que vender su obra, que por cierto es un homenaje a Julio Jaramillo, porque se le escucha mucho en Costa Rica y él en particular tiene mucha admiración y plasmó su obra en homenaje a Julio Jaramillo. Miren, un costarricense acá dejándonos ese patrimonio. La obra es una mujer que está tocando una guitarra en el sentido abstracto, ¿no? Y se la denomina Nuestro Juramento. Entonces, esa obra, él dijo, miren, yo esta se la vendería por $50,000. Entonces, con una obra, basta con una sola obra en un simposio, está pagado todo el simposio. Para tener las relaciones de cuánto gana un maestro de que va a un simposio. Y es el reconocimiento económico, decía, alrededor de $1,000. Pero claro, la organización tiene que garantizar la movilización interna en el país desde que arriban al aeropuerto, la estadía, que consiste en alimentación y alojamiento, y otros requerimientos menores, ¿no?, de ciertas herramientas que, digamos, cinceles, cuñas, cosas que pesan mucho y a veces hay problemas en los aeropuertos. Entonces, todas esas dotaciones, equipos mínimos de seguridad, garantizar una clínica o un médico que esté las 24 horas pendiente, ¿no? Y esto me lleva a aprovechar de este espacio, de estos espacios, para agradecer, felicitar la actitud de la comunidad, de la sociedad de Machachi en particular, que todos los días en la tarde y en la mañana se acercaban, a pretexto también de saludar con ellos, conversar un momento con refrigerios de distinta índole, desde un vaso de agua hasta choclos, fritada, queso, frutas, bueno, en fin, ¿no?, las panaderías, mira allí, las pizzerías. Entonces, todo eso nos hizo convivir bajo términos de fraternidad, que se emocionaron, ¿no?, mucho realmente los artistas, y veían de que hay una convivencia muy solidaria. Entonces, todo ello, claro, también abarata en parte costos, ¿no? Porque si sumamos, todo eso se traduce en la parte económica, pero eso le da ese carácter más bien incluyente, más de ánimo de estar ahí participando, porque con los extranjeros hablábamos, ¿no?, de que en otros simposios, en otros países, nadie va, pues. Ya solo van el día de la clausura, de la inauguración, pero durante los días de trabajo nadie, ¿no? Acá bajaron niños, jóvenes de las instituciones educativas, en fin. Entonces eso quizá le hace ser diferente a este simposio, que claro que lo suma o se añade acá esa característica de ser del ecuatoriano andino y en particular del de Machachi. Nuestras sinceras felicitaciones a todos los organizadores de este cuarto simposio de escultura monumental. Para finalizar, Ramiro, me imagino que ya están pensando en el quinto simposio internacional. ¿En dónde se va a realizar? Ya, esto es importante porque, miren, de las visitas que hemos tenido, de los efectos que causa los mensajes a través de las redes sociales fundamentalmente, vinieron dos concejales del municipio de Salcedo, de la provincia de Cotopaxi, dos visitas durante todos estos días de trabajo, y están muy interesados de que se haga el próximo simposio en Salcedo, ¿no? Porque allí, cerca de allí, tienen una mina de piedra. Entonces, bueno, estamos ya en conversaciones. También desde una parte de la Amazonía hay una inquietud de hacerlo allí en el río Upano. Pero de acuerdo con el pronunciamiento del señor alcalde Ramiro Barros del Cantón Mejía, él dijo, bueno, de pronto haremos otro simposio en julio o en noviembre, ¿no? Allí estuvieron la prensa y vamos a ver si esto se canaliza, o a veces también es fruto de las emociones de ver aquellas obras, y vamos a hacer otro, pero seguro que ya el quinto simposio está en camino. En buena hora, felicidades. Gracias a Ramiro Caiza, él es promotor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también coordinador general de este evento que se realizó en Machachi. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Amor, desamor, traición, placer, sufrimiento y gozo. El bolero es todo esto. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Y deliciosamente cursi también. Es un volver atrás en el tiempo y un placer para los oídos de quienes somos adictos a bolero. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Los hijos del bolero llega a usted con toda esta carga de emociones. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde. Reprise los sábados de 8 a 9 de la noche. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Llanto de luna, en la noche sin besos, de mi decepción. Sombra de pena, silencio de olvido, que tiene mi hoy. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Una exposición plástica montada a propósito del segundo aniversario del fallecimiento del líder venezolano Hugo Chávez fue inaugurada por la Casa del Artista y el Gabinete Cultural de Caracas. La muestra, ubicada en la sala Elsa Morales de la entidad, lleva el título de Mi Eterno Amigo Hugo y refleja distintas facetas de la vida del expresidente, quien murió víctima de un cáncer el 5 de marzo del 2013, indica el sitio web de la Casa del Artista. Los diversos perfiles de Chávez, como el amigo, el soldado, el presidente y el amor de un pueblo, son destacados por la exposición de artistas nobles y consagrados mediante propuestas visuales plásticas que juegan entre las formas del color y la figura con la iconografía del imaginario colectivo inspirado por el presidente. Los fósiles de flora y fauna hallados en la región de Magallanes, al extremo sur de Chile, revelan la existencia de un enfriamiento del clima durante el fin del periodo Cretácico, que favoreció la extinción de los dinosaurios, dijo el científico chileno Marcelo Lepe. Esta variación climática, evidenciada por señales geoquímicas y por la disminución del tamaño de las hojas fósiles encontradas, influyó en la presencia o ausencia de cierto tipo de plantas vinculadas a la dieta de los dinosaurios, lo que propició la disminución de diferentes especies de estos grandes animales. Según Lepe, los hallazgos encontrados en esta región complementan la hipótesis generada durante los últimos años, que sostiene que a fines del Cretácico, antes del impacto de un meteorito en Yucatán, hubo un periodo frío que habría provocado la formación de hielo antártico y producido un gran descenso del mar. A su juicio, el hallazgo de flora de origen antártico por primera vez en Sudamérica se correlacionaría con la posibilidad de que el enfriamiento climático hubiera causado un descenso en el nivel del mar y, consecuentemente, hubiera dejado al descubierto un puente terrestre entre la Antártida y la Patagonia. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión en la elaboración de las notas periodísticas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jamie Chiliza, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la voz incidental Mónica López, en la conducción Jaime Francisco Rosero y en la coordinación general Luis Onofa. Que tengan un excelente fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.